Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. A una viuda que crió 6 hijos suyos y adoptó otros 12, cierto periodista le preguntó: ¿cómo se las arregla para criar a todos estos chicos y hacerlo tan bien? La viuda contestó: es muy sencillo, hice un pacto. Hace mucho tiempo le dije a Dios: Señor, yo me ocuparé del trabajo y tú toma a cargo las preocupaciones. Y desde entonces no he tenido por qué angustiarme. Es inevitable que a lo largo de la vida nos encontremos con acontecimientos difíciles. Ellos suceden porque estamos vivos y mientras andamos por los caminos de este mundo, nos hallamos sujetos a las leyes de la naturaleza frágil que nos circunda. Tenemos que aceptar que todavía no hemos llegado al puerto seguro, que es el cielo, en donde todo es tranquilidad. Aquí todavía nos queda mucho por remar y no sabemos con qué vamos a encontrarnos cada día. Ante las dificultades, que no son un castigo sino un desafío, cada uno reacciona de acuerdo a lo que tiene en su interior. Para el creyente todo sucede para bien, ya que estamos en manos de la providencia divina. Nada existe por casualidad. Mucho de lo que nos pasa tiene que ver con la libertad de las decisiones y es frecuente que nos equivoquemos o padezcamos accidentes. No porque seamos malos, sino porque estamos sujetos a muchas limitaciones en esta vida. Recordemos que se trata de buscar la voluntad de Dios no solo en sucesos especiales, sino en lo ordinario de cada momento. En el aquí y ahora, nos conviene amar disfrutando de lo positivo o sufriendo lo difícil, pero sin tomar más de lo que está sucediendo en cada instante. Hay que hacer lo que se debe, cuidando de ocuparnos en ello, sin llevar la carga del pasado o adelantarse a un futuro incierto. Pongámonos ante la mirada llena de ternura del Padre Celestial y dejemos de resistir a lo que suceda. Aunque no podamos mejorarlo y no entendamos, como dijo Jesús a Pedro: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. Él tiene un proyecto para realizar en cada uno de nosotros, su obra santificadora, y quiere actuar en nosotros con su espíritu. Por eso dejemos que Él obre. Entreguemos esa inquietud de sentir que todo lo hacemos nosotros con nuestro esfuerzo. Tratemos de ponernos en manos del artífice que nos ama. Así dice la Biblia: como la arcilla del alfarero está en su mano y todos los caminos en su voluntad, así los hombres en las manos del Hacedor. Él nos va transformando con su misericordia si le entregamos todas las preocupaciones. Hagamos cada día el firme propósito de hacer lo que debemos en el presente, ocupados con todo nuestro ser. Para ello, busquemos perfeccionarnos en lo que nos toca y entreguemos lo que nos sobrepasa al Todopoderoso, que tiene una visión más amplia de la realidad limitada que vemos nosotros. Por la fe, digamos como Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.